¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando. Bienvenidos. Y vamos rápidamente con los teléfonos en cabina. Es el 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org. O por la frecuencia de 97.3 FM, ya saben, la radio, La Voladora en franca rebeldía. Y pues bueno, en esta tarde, acá en la zona Meca Meca, vamos a tener a un invitado más de del grupo de Editemos PES. Vamos a comenzar a platicar con uno de nuestros invitados en esta jornada de invitados de Editemos PES. ¿Cómo estás, mi querido Andrés Rocha? ¿Andrés? Pues creo que tiene un problema con sus audífonos, nuestro querido invitado. No nos escucha, creo. ¿Querido Andrés? Pues no nos escucha. Pero pues bueno, y bueno, vamos a platicar con él lo que viene siendo lo de... la Gamescom. Ya estamos a días de que se celebre la Gamescom. Vamos a ver si hay algún avance en lo que viene siendo lo que nos va a entregar eFootball. Estamos muy ansiosos. Ya se han estado lanzando varios rumores referente a lo que viene siendo, de fuera de... ya ven que lanzaron el online, ahorita están saliendo algunos avances de lo que viene siendo offline, que ser leyenda. Estaba viendo en el canal de nuestro querido Andrew, muy recomendable, colegas, suscríbanse, Andrew Pez, donde dice que ya salió ser leyenda. No sé si nos estás escuchando ya, mi querido Andrés. Hola, ¿me escuchas? Ah, bueno, por fin. No, pues era lo que estaba comentando, que en el canal de Andrew Pez estaba comentando que ya salió que va a estar ser leyenda en el próximo eFootball. Sí, ¿cómo estás? Qué pena que no tenía bien configurado acá todo. Bueno, para que te conozca el público, nuestro querido auditorio, me gustaría que te presentes de viva voz tuya. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Todo, que nos hables de ti para que te conozca la comunidad pecera. Perfecto, pues buenas tardes para todos. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Rocha. Uh-huh. Yo soy médico veterinario y pues en mis tiempos libres me dedico a editar PES y en general a hacer todo tipo de edición. Me gusta mucho también estar editando en el computador, logos, bueno, en fin, varias cosas básicamente. Ok, colegas. Y bueno, ¿cómo llegas a esto de Editemos PES? O sea, platícanos cómo se da esta interacción de que ya entras y estás en Editemos PES. Pues yo me di a conocer más o menos en el año 2017. Ajá. Por una comunidad colombiana que me acogió, que se llama PES Creaciones Colombia. Okay. Yo empecé a trabajar con ellos y esporádicamente subía caras que hacía de jugadores colombianos, de jugadores de la Selección Colombia. Y ya ellos pues me contactaron, me dijeron que les gustaba mi trabajo y me dijeron que sí quería pertenecer al grupo. Y efectivamente ya llevo casi unos 3 años con ellos, si no estoy mal, con Editemos PES. Excelente. Y bueno, ¿qué sientes, por ejemplo, tener tu actividad profesional como es ser veterinario y este hobby tan hermoso de los videojuegos? ¿Cómo lo vas compaginando para pues que no vaya a haber problema? Pues la verdad, yo no tengo un horario fijo, uh-huh, porque yo voy y visito, digamos, en mi caso yo trabajo con vacas y yo trabajo pues en diferentes horarios, uh-huh, y en los horarios que tengo libre pues me dedico a editar PES. Ok, excelente. ¿Qué te dice tu familia, tus amigos sobre esto de que estás en ambas, en ambos ámbitos? Pues la verdad, a la gente que me conoce y que sabe lo que hago, uh-huh, pues ya muy, muy normal, porque precisamente me conocen, saben mi hobby desde pequeño, uh-huh, pero por ejemplo a la gente que me acaba de conocer, yo le digo, no, soy médico veterinario, y me dice, bueno, ¿y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿O cuáles son tus hobbies? Yo le digo, no, jugar videojuegos, editar, tata. Uh-huh. Me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Uh-huh. No, absolutamente nada, y mucha gente pues le da risa porque pues netamente el campo no se relaciona mucho a este tema de videojuegos. Pues claro, o sea, sí, o sea, es lo bonito, ¿no? De que detrás de ese, exacto, de ese gamer, de ese chico que pues tú lo ves metido en los videojuegos, pues tiene otras, sí, actividades, ¿no? Yo sí, claro, y yo le diría a todo el mundo pues que esto tiene acogida para cualquier persona independientemente de lo que haga. Pues sí, realmente sí. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo comienzas? O sea, ¿cómo ingresas al mundo de los videojuegos? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer consola, tu primer contacto con algún videojuego? Bueno, pues yo tenía un primo que tenía un Poli, uh-huh, hablo de los años 90, uh-huh, yo iba a la casa de él y bueno, interactuábamos en varios videojuegos. A mí me empezó a gustar todo ese tema de los videojuegos y ya después yo le pedí a mis padres un PlayStation 1. Uh-huh. Más o menos para el año 2002 tuve mi primer PlayStation 1, uh-huh, y con el Play venía un juego de que era el Winning Eleven 2002. Oh, ajá. Ese Winning Eleven acá en Colombia, unas personas de Medellín lo habían editado y tenía la Liga Colombiana. No, absolutamente. Uh-huh. Creo que, si no estoy mal, ellos fueron los primeros editores de un PES para Colombia, que se llaman Gomito 58. Mm. Y de ahí, pues, fue naciendo el amor por el PES, uh-huh, y ya unos años más adelante, digamos que ya aprendí yo a editar, y pues cada uno como autodidacta, porque pues en esa época pues no había prácticamente nada de comunidad de edición, no encontraba uno muchas cosas de edición, entonces pues editaba uno para uno mismo, valga la redundancia. Excelente. Y bueno, yo creo que cuando pues viste que traía la Liga Colombiana, pues era un plus, ¿no? Era como lo máximo, claro, yo creo, ¿no? Porque pues lo tradicional eran las ligas grandes. Uh-huh. La Liga Inglesa, la Liga Española, la Liga Italiana, básicamente esas eran las que venían así como con el Winning Eleven y las selecciones, que prácticamente todo el mundo en esa época jugaba con Brasil. Mm. No, pues sí, y es que realmente, pues ya tener tu liga local, pues te hace sentir como que, pues más regional tu juego, ¿no? Más nacional. Exacto, sí, por ejemplo, con mis familiares y con amigos, jugábamos, era la Liga Colombiana, prácticamente los otros equipos nunca los tocábamos. Nunca jugábamos con otros equipos, sino solo con los de la Liga Colombiana. Aparte que ellos en su edición, los de Gomito 58, metieron narraciones también de ellos mismos. Válgame, señor, eso no lo sabía. ¿Y luego? Ellos mismos metieron toda la narración, todos los uniformes, los nombres de los equipos, los escudos, o sea, era un trabajo súper detallado. Uy, no manches. Y yo creo que pues encontraba similitudes con los jugadores, ¿no? a pesar de los gráficos. Sí, claro, o sea, los tonos de piel, digamos que si el jugador no tenía cabello, que si tenía el cabello largo, cosas así, que de verdad uno podría identificarlos a pesar de que fueran tan pocos píxeles. Maravilloso, maravilloso esto de la tecnología al alcance de las manos. Bueno, acá en México igual, ¿no? Cualquier juego que tú ves alguna similitud con algún jugador, dices, bueno, es el tal de tu liga, ¿no? Es el sí, jugador. Claro, claro. Y eso como que le da más propiedad a uno, más amor, por decirlo de algún modo. Sí, pues hasta ganas, ¿no? De volverlo a jugar a pesar de que ya pasaron los años y lo vuelves a retocar. Yo lo tengo descargado aquí en mi computador. Imagínate. Y sí, pues es regresar en el tiempo a esto que se viene siendo los de la tecnología. Y eso porque, bueno, acá en México, bueno, igual pasó lo mismo con la Liga Mexicana. Y dices, bueno, es que, ¿para qué quieres al Manchester United si tienes al América de México? Ay. Exacto. Bueno, exacto. Y pues es que eso no lo he encontrado uno en todo lado. Ajá. No. Y pues había pues mucha gente, digamos, que también lo desconocía. O sea, había gente que compraba el Winning Eleven. Ajá. Por su jugabilidad, porque pues en esa época también lo que más se jugaba era Winning Eleven, ajá, pero no mucha gente tenía acceso o sabía de Gomito 58. Ajá. Que entonces para su época era el único parche, o sí, parche, porque como más decirle, o el único método de edición que existía de una liga colombiana, era ese. Y ahora que eres editor, has de haber dicho, bueno, en este tiempo yo me hago tantos kits o tantas caras o X, ¿no? Y para ese tiempo y con esa tecnología, imagínate qué difícil ha de haber sido, ¿no? Sí, sí, bastante complicado. Yo recuerdo que hace unos meses leí la historia de ellos. Uh-huh. Y mejor dicho, ellos estuvieron investigando con universidades de prestigio aquí en Colombia. Uh-huh. Estuvieron en muchos sitios con gente que supuestamente tenía idea de todo esto de la tecnología. Uh-huh. Y pues para esa época, que eran principios de este milenio. Uh-huh. Pues prácticamente nadie tenía un computador, el acceso a internet era muy limitado, y ellos, un hermano del principal desarrollador tenía un computador, y él cuenta en su historia que iba todos los días donde el hermano y estaba ya 12 horas metido en el computador del hermano, investigando, hasta que llegó un foro asiático donde enseñaban cómo editar hexadecimalmente, si no estoy mal. Bueno, colegas, con esto terminamos el primer segmento de PES Platicando. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 6 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio, La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando y nuevamente les doy los teléfonos de contacto en cabina. Es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM Ameca. Y pues seguimos aquí en este programa de Pez Platicando. Estamos con nuestro querido Andrés Rocha, directamente desde Colombia. Bueno, la otra vez, en el programa pasado, tuvimos a lo que viene siendo a Tequila SB, y pues es un hermoso país, nuestro querido Colombia. Pero bueno, mi querido Andrés, seguimos platicando sobre pues estas investigaciones que había hecho el editor de Gomitas. De Gomito. Bueno, qué buena onda de que hayan hecho una investigación. Yo nunca me lo hubiera imaginado así, pero pues dices que hasta que llegaron a un foro asiático, ¿no? Sí, él contaba en su historia que llegaron a un foro asiático, uh-huh, y ahí se conoció con un italiano, uh-huh, y el italiano fue el que le enseñó a él cómo editar hexadecimalmente, cómo cambiar los nombres de los equipos, y él le pasó información de cómo cambiar los tonos de piel de los jugadores. Y ahora actualmente ellos, ¿qué es lo que hacen? A ver, cuéntame. No, ya Gomito creo que prácticamente actualiza por ahí una que otra versión, pero ellos no pasaron de PlayStation 1. Se quedaron ahí. Sí, pues no pasaron de ahí nunca. Lo que pasa es que, pues claro, para su época ellos sí vendían su producto, obviamente. Ah, ya. No era gratis porque pues eso les había tomado mucho tiempo. O sea, si no estoy mal, él duró unos 2 años aproximadamente investigando cómo hacer. Pues obviamente tuvo que comprar su computadora, tuvo que pagarle a gente para que le colaborara. Entonces, pues, mucho esfuerzo, la verdad. Pues sí, pues fue un trabajo muy detallado. Soy interesante, de hecho. Ahora que me dices, voy a tratar de buscar esa historia y la voy a conocer un poquito más porque soy interesante. Sí, es excelente la historia. Bueno, colegas, vamos a entrar al mundo de fútbol, vamos a entrar al campo digital, vamos a la primera sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a conocer todo lo que viene siendo la opinión de nuestro querido Andrés Rocha. Mi querido Andrés Rocha, a la actual entrega de PES, ya no sé cómo llamarle, pero a la actual entrega que estamos jugando, ¿qué calificación le das del 1 al 10? Uf, pues la verdad, en Play 4, ajá, yo le daría un 5. 5. Pero en PC ya la cuestión es totalmente diferente. O sea, todo lo que uno puede editar en PC es increíble. No, sí, lo he visto, hasta estadios, ¿no? Bueno, ya ni. Sí, de todo. Yo hace poco realmente empecé editando en PC y la verdad que es una locura todos los mods que hay. Ok. Ahora, ¿qué es lo que más te gustó y qué es lo que no te gustó de esta entrega? Pues la verdad, lo que menos me gustó, que yo creo que también mucha gente concuerda conmigo, es el tema del arbitraje. Ah, okay. Pues es sí. Es muy malo. El tema del arbitraje es nefasto. Ok. ¿Y qué es lo que más te gustó? Yo creo que el tema de apartado gráfico en PES, a pesar de que han habido unos pequeños bajones, me parece que es muy bueno. Es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, si uno juega en un Play 5, alcanza a notar un poco la diferencia de texturas, por ejemplo, las tomas en 4K, quedan estupendas. Ok, ahora bien, ¿qué opinas, por ejemplo, esto de que ya cambiamos de nombre, ya no es eFootball 2021, pues, y ahora va a ser solamente eFootball? Pues, pienso que con esto se pierde un poco la esencia del juego, ajá, de todo lo que se ha venido desarrollando, del nombre que adquiere, porque obviamente, si uno va a hablar con una persona que conoce el PES, uh-huh, y le dice, bueno, si usted conoce el PES, sabe que se va a llamar el fútbol, listo. Pero uh-huh, hay personas que hace mucho tiempo atrás dejaron el PES y uno le dice, disculpe, usted va este año, ¿qué va a jugar? ¿En fútbol o FIFA 22? Uh-huh. Me van a decir, bueno, ¿y qué es el fútbol? La gente obviamente no va a saber. Sí, es que ya nos casamos con ese nombre, ¿no? Yo creo que por eso ya le venían poniendo ese nombre de fútbol. Poco a poco estaban haciendo esa transición. Pero, ¿cómo ves esto de que ya va a ser, no va a ser una entrega así como cada año? Va a ser algo medio extraño donde nos van a entregar el offline como por el próximo año. Y a inicios de, bueno, más bien a finales de este año van a entregar un poco de lo que viene siendo más que nada online. Bueno, pues ese es el mundo de hoy, ¿no? Y esa es una visión a futuro. Yo la verdad no estoy para nada en desacuerdo. Uno siempre debe proyectarse hacia el futuro y pues eso es lo que realmente ellos están haciendo. Ya prácticamente ningún videojuego quiere vender y parar ahí. Obviamente a ellos pues les conviene y pienso que a uno como consumidor le conviene también comprar qué es lo que quiero utilizar en sí. O sea, si yo no soy editor, ¿para qué compraría un modo edición? Uh-huh. Si yo no soy un jugador offline, ¿para qué compro un modo offline? Y pues la verdad, hoy por hoy, son los modos online. A la gente le encanta jugar online con sus amigos, estar desde la comodidad de su casa. Entonces pues pienso que por ese lado sí es acertada la decisión. Ok, ahora, de lo que viene siendo todos los PES, ¿cuál ha sido tu favorito? Yo la verdad no me decantaría entre el PES 6 y el PES 2013. Ok, ¿cuál sería el que menos te gustó? El que menos me gustó, tal vez el PES 2019. No sé, o el PES 14. El PES 2014 está como entre esos dos más o menos. Ok, perfecto. Ahora, ¿tú qué quieres que sea lo que representa el juego? O sea, como viene siendo lo que tú decías, la esencia, ¿cuál sería la esencia de PES? Pues en este momento yo pienso que lo que más se le exige a una compañía que quiere realizar bien un videojuego es que se mejore la jugabilidad. Todo el tema de la jugabilidad, sabemos que Konami como compañía tiene muy buen desarrollo en el nivel gráfico. Uh-huh. Digamos que tal vez lo visto en los trailers de fútbol, pues no destaca mucho. Uh-huh. Pero pues ellos dijeron que anunciarían algo precisamente en unos días. Esperemos a ver qué es lo que realmente anuncian como fotorrealismo. Pero pienso que lo hay por hoy, es el tema de la jugabilidad y todo lo del apartado de extra cancha, que le da más realismo al videojuego. Ok, colega, ¿cuál es tu canción favorita en el mundo del PES? Yo diría que On the Top of the World de Imagine Dragons. Pues bueno, colegas, esta fue la selección musical de nuestro querido invitado. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. How Pues bueno, regresamos después de escuchar esta selección musical de nuestro invitado. Y pues bueno, hablábamos detrás de micrófonos de que bueno, el teaser de ese juego fue magnífico. Yo hasta se me enchina la piel nada más de acordarme. Y sí se vio como que, como decimos aquí en México, se preparaba a Cristiano Ronaldo para los trancazos, ¿no? Pero bueno, colega, ahorita me estabas comentando que estás en trabajando lo que viene siendo los tatuajes. Sí, ya pues hace unos meses antes de empezar a editar, empecé probando en Blender, que es una aplicación de modelaje 3D, algunos tatuajes, y pues la verdad que se me ha dado bien. Es un trabajo un poco tedioso por el tema de buscar todos los ángulos del brazo del jugador, pero pues la verdad se me ha dado bien a pesar de la dificultad que requiere, pues por lo menos para mí, tal vez para otras personas que se dedican a hacer tatuajes no sea tan tedioso, pues, pero para mí sí requiere mucho tiempo buscar tantas imágenes para eso. Interesante. Y es que eso de los tatuajes le da mucho color, le da mucho como que, pues, no sé, como esencia, ¿no? Para cada jugador, exacto, ¿no? Lo que hablábamos inicialmente cuando tratábamos de diferenciar a los jugadores en PlayStation 1. Digamos que al tener un jugador su tatuaje, pues es algo que lo identifica, exacto, lo distingue de los demás. Ok, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues bueno, colegas, vamos a conocer también ahora una anécdota de nuestro invitado. ¿Puedes contar alguna que sea en tu vida profesional, en el PES, en lo que tú quieras? Pues como anécdota, recuerdo mucho que cuando tuve mi primer PlayStation 2, porque tuve dos, estuve editando el PES 6, si no estoy mal, durante mucho tiempo, le dedicaba horas y horas, obviamente para mí y para mis amigos que iban para esa época a jugar a mi casa. Y resulta que como a los 2 meses de darle duro trabajando a eso, me robaron el Play. Híjole. Entraron a mi casa, se robaron el Play y otras cosas, y perdí pues todo el trabajo que había realizado. Qué barbaridad. Pues una anécdota medio tristona, pues no manches, ¿cómo? Sí, pero gracias a Dios todo se pudo recuperar. Volví a tener otro PlayStation 2 y volví a editar. Hubo más gente que me ayudó precisamente con eso y gracias a eso conocí amigos que todavía tengo actualmente. Te estoy hablando de hace 15 años. No, sí, claro. Estuvieron ahí en el momento adecuado, indicado, ¿no? Exactamente. Ok, colegas, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. Vamos a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colega, entramos al campo real, dejamos el campo virtual. ¿A qué equipo le vas? Acá en Colombia, a Millonarios. ¿Internacionalmente? El Barcelona. Ok. ¿Cuál es tu jugador favorito nacional? Falcao. Radamel Falcao García. Okay. Ahorita actualmente está en Galatasaray, ¿no? Sí. Okay. Actualmente dicen que por su alto salario tal vez tenga que salir, pero todavía sigue ahí entrenando y demás. Ay, ojalá se venga acá a México a jugar. Bueno, está bien. No, es que yo lo veo... Hincha de Millonarios, Falcao. Yo lo veo ideal para la América. O sea, bueno, yo le voy a la América de México, pero lo veo para la América. Bueno, y digo, ¿cuál es tu director técnico favorito? Yo diría que por su forma de ser y su forma de estratega como tal, me gusta mucho Jürgen Klopp, combinando ambas funciones, ambas cosas que te comento. Imagínate a Jürgen Klopp dirigiendo la selección colombiana. Con ese tipo, imagínate, es que yo veo a Colombia como una potencia, pero no está bien. Bueno, Pekerman realmente me gustó mucho cómo la dirigía, pero bueno, está bien. ¿Cuál es tu jugador internacional favorito? Sin duda alguna, actualmente, o sea, que esté activo, Lionel Andrés Messi. Ok, bueno, vamos a entrarle a los trancazos. ¿Qué opinas, que ya es parisiño? Pues la verdad, pues es un golpe duro también, pues como te comenté, me gusta mucho el Barcelona, digamos que para la gente culé es un golpe bastante fuerte, porque pues nadie se lo esperaba, ni siquiera sus propios compañeros, pero pienso que todo el mundo cumple un ciclo en determinada etapa de la vida y pues él ya cumplió su ciclo en el Barcelona. Si llegase a volver en algún momento como jugador, como entrenador, como lo que sea, pues ese era su destino finalmente. Pero por ahora su ciclo pues ya acabó y pues la verdad que yo lo vi muy contento en la presentación en París y lo he visto muy bien en los entrenamientos también, no solamente en el estado físico, sino en su estado anémico. Sí, yo ya lo veo más feliz porque estar en el Barcelona yo creo que era ya nada más porque es su casa, ¿no? Pero realmente sí, no le veía un proyecto firme, cada vez iba peor, entonces pues, que realmente debió de salir la temporada pasada, pero bueno. ¿Cuál es tu estadio favorito? Uf, yo te diría que por la inmersión, la calidad de los hinchas y todo el tema acústico, el Signal Iduna Park. Ok. ¿Y cuál es tu balón favorito? No sé si tienes algún balón favorito. Sí, también. Y como te lo comenté, es el Fevernova, también porque aparecía en la tapa del Winning Eleven 2002, que fue el balón del Mundial de Corea y Japón. Ah, claro, claro. De hecho, ese balón creo que se usó en el anime de Capitán Tsubasa, Supercampeones. Sí, sí, sí. Y exactamente. Ese es mi balón favorito, sin duda, Rod, en ningún momento. Ok. Ahora, ¿cuáles son tus tacos favoritos o botines? La verdad, yo siempre usaba Nike. Ah. Digamos que una referencia como tal, me gustan los Mercurial. Excelente. Todos tenemos un favorito. Y bueno. Sí, sí. ¿Cuál es, si tú tuvieras una convivencia con alguno de tus jugadores favoritos, ¿qué es lo primero que le preguntarías? Si está cómodo en el lugar donde está. No sé, por ejemplo, que te inviten a ver a, no sé, a Messi, te pasas ahí con él a platicar, ¿y qué sería lo primero que le preguntas? Pues primero yo pienso que uno... En su estado emocional es lo más importante. Si una persona no está bien emocionalmente, pienso que no puede estar bien en absolutamente nada de lo demás. ¿Juegas fútbol? No sé si, o jugabas, ¿cuál era tu posición favorita? Sí, sí, actualmente sigo jugando fútbol y yo juego de defensa o medio centro defensivo. Ok, ¿cuál es tu número que usas en tu jersey, casaca, playera, ramera, no sé? El 4. Cuatro, el de Rafa Márquez, bueno, y por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad, te voy a dar varias opciones, solamente puedes escoger una, ser goleador en tu club, ganar el Mundial, ganar la Copa América, ganar la Libertadores, ganar la Liga Nacional, ¿qué es lo que más te gustaría ganar? No sé, la Champions, como... Imaginemos que eres un jugador profesional, ¿qué es lo que preferirías ganar? El Mundial. Mundial, claro. Mundial. No hay nada como alegría propia, colectiva y la alegría de su familia, obviamente, de su país. Creo que a eso es lo que más le apuntaría yo si fuese un jugador profesional. Claro, claro. No hay como representar a tu país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, por ejemplo... ¿Qué es? No sé si tienes algún tipo de cariño, alguna jersey. Sí. ¿Cuál? Tengo la primera camiseta que me regalaron de la Selección Colombia, que es marca Loto, okay. Que fue con la que ganaron la Copa América del 2001. Ay, ¿no fue la que ganaron a México? Sí. No manches. Si no estoy mal, sí. Ok. El 2001. Sí, sí. Que era una selección que realmente o sea, nadie daba por nada por ella. De hecho, en esa Copa América ustedes eran anfitriones, creo que. Exactamente, sí. No me acuerdo, pero creo que ganaron 1-0 por un gol de tiro de esquina. Sí. Ay, ya no me quiero acordar. Pero bueno, fue algo muy triste. Estábamos muy cerca de ganar la Copa América, pero bueno. Y ya para finalizar, ¿qué opinas actualmente de tu selección? Ya se viene esta fecha FIFA, estamos cerquitas, ya van a empezar las eliminatorias, a ver. Pues creo que viene una etapa bastante mala, y ahorita se le ha visto un resurgir muy bueno con jugadores muy notables, como por ejemplo Luis Díaz, que me parece un jugadorazo, o sea, destacó mucho en la Copa América. Hay muchos jugadores juveniles que todavía, obviamente por su edad y por su falta de experiencia, no han sido convocados a la Selección Colombia, que la verdad se les ve un excelente futuro. Bueno, colegas, con esto cerramos. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colega, pues seguimos aquí en este pues platicando, espero te estés sintiendo a gusto, ya estamos casi por finalizar, nada más nos falta un segmento más, pero perfecto. Antes de irnos a un corte, actualmente, ¿cómo estás viendo todo esto de que Editemos PES pues ya logró la verificación de Twitter, que se está haciendo una comunidad fuerte, que Editemos pues está súper bien administrado, dirigido, diría yo, y pues impecable, ¿no? Sí, pues la verdad, del día que que nos informaron que había sido verificada, pues una alegría tremenda. No sé si ya Julián o Laucha lo comentaron, algunos de ellos de la emoción y la satisfacción lloraron. Yo la verdad que gratamente sorprendido, lo manifesté en mis redes sociales, que me siento muy orgulloso de pertenecer a la primera y única comunidad de PES que es verificada. Pues sí, colegas, realmente síganla, es muy recomendable y realmente yo creo que es un trabajo pues de fans para fans, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, y nosotros trabajamos día a día pues por traer calidad y cantidad también, porque editamos muchas ligas, la verdad, o sea, ligas que nadie más edita, la editemos pues. Y sobre todo, ¿no? De lo que viene siendo internacionalmente, tienen editores en España, en Italia, o sea, por todas partes. Sí, la verdad, la comunidad ha venido expandiéndose mucho y entre más mejor dicen también. Entonces, me parece que darle la oportunidad a editores que no son tan conocidos y que hacen un estupendo trabajo es bastante bueno. Ok, colegas, pues antes de irnos a este corte, un anuncio: Liceo Canadiense Kinder y Primaria, lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, teléfono 5979-780038. En Liceo Canadiense contamos con actividades al aire libre, con grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada. Te ofrecemos atención psicológica y socioemocional, clases virtuales y presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico. Somos una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música, clases y socioemocionales. Y en apoyo a tu economía, durante el mes de agosto les otorgamos el 50% de descuento de inscripción. Colegas, ya se viene el regreso a clases. Pues bueno, vamos a nuestra pausa y en un momento volvemos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos de vuelta, ya estamos por finalizar y vamos con los teléfonos en cabina. Aquí sería el 5979-785252, El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y por internet nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM Ameca Meca. Y pues bueno, ya estamos en la parte final de este pues platicando. Y pues muy a gusto aquí con nuestro querido Andrés Rocha. Y vamos a platicar sobre la recomendación de la semana, que es la última sección del programa. Vamos con la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, la recomendación de la semana la va a dar nuestro invitado. Nos va a comentar algo recomendable y es la siguiente. ¿Vas, mi querido Andrés? Perfecto. Mi recomendación para la semana, sobre todo pues para la gente que vive en Colombia, ajá, es La Historia del Gol en Colombia. Okay. Que es un libro de Guillermo Ruiz Bonilla, producido, ajá, también con la ayuda de la Universidad Sergio Arboleda, en la que se encuentra toda la historia de cómo empezó la Liga Colombiana, la Selección Colombia. La verdad es un libro bastante detallado, es un libro súper grande, súper bueno y súper bien detallado. Ok, ¿dónde lo podemos descargar o ver? Tal vez en la página de la Universidad Sergio Arboleda, uh-huh, se pueda conseguir o leer, aunque sea un resumen, algo así, algo parecido. Pues ahí está, la recomendación de la semana fue hecha por nuestro querido invitado Andrés. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues antes de finalizar este pues platicando, quiero agradecer a nuestro querido colega Coyote. Síganlo por Twitter, que es un nuevo editor. Está llenándose de sangre nueva esta comunidad de Editemos de Parapés. Y también a Sando, nuestro querido Sando, editor de México, que bueno, por Dios. Colega, ¿qué consejo le das a todos estos editores nuevos o a los que se quieren aventar a ser ya editores en este mágico mundo del pez? Que no le teman miedo, que no le tengan miedo a enseñar sus cosas, porque pues nadie nace aprendido y todos a medida del tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas. Yo, la verdad, cuando ingresé al grupo de acá de Colombia, Pez Creaciones Colombia, no tenía idea de muchas cosas. Y pues a medida que uno va conociendo más gente, se va enterando de más cosas y poco a poco va mejorando su trabajo. Principalmente que no tengan temor a salir como detrás de su pantalla, de su propio juego. Ok, perfecto. De hecho, es bueno, cuando uno, yo creo que cuando uno empieza a editar, bueno, lo poquito que he hecho, si te empiezas a picar, ¿no? Y es mucho tiempo y luego como que a mí en lo personal sí me ha dado así como temor porque digo, ¿qué tal si me empiezo a enganchar? Ya voy a empezar a meterme mucho, mucho y ya va a ser así como que, pues me va a quitar tiempo y es bonito, pero a la vez es muy extenuante. Sí, sí, yo la verdad, cuando estaba en la universidad, ajá, y estaba en el desarrollo, por ejemplo, de la Liga Colombiana, sí, sin mentirte, yo llegaba aquí a mi casa a las 8 de la noche, ajá, hacía trabajos por ahí hasta las 11 y duraba de 11 a 4 de la mañana editando, me acostaba a las 4 y me levantaba otra vez a las 6. Imagínate, sí, la disciplina. Es que, bueno, eso yo creo que ya ahora que eres profesionista, y la mayoría de los colegas son profesionistas, y yo creo que les he enseñado como esa cultura de la disciplina, de pues tener que sacrificar cosas por algo bonito, ¿no? Sí, claro, hay que saber distribuir muy bien el tiempo porque pues obviamente hay tiempo para el trabajo, tiempo para uno mismo, que digamos, ajá, que eso es lo que yo le dedico principalmente, tiempo para su familia, que también es, pues para mí es un pilar fundamental. Ok. Bueno, antes de que te nos vayas, quiero que nos digas todas tus redes sociales. Bueno, pues principalmente para PES, que es la que utilizo más y en la que más tiempo estoy, me pueden encontrar en Twitter como Andrés Rocha, raya al piso pez. Ok, ¿alguna otra? No, es que básicamente no uso nada más. Ah, bueno. Twitter. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que se viene en tus ediciones? Pues actualmente con el grupo de edición de aquí de Colombia estamos realizando la actualización de la Liga Colombiana. Okay. Y estamos trabajando duro porque nunca la hemos sacado para PC. Oh, y este año pues le estamos apuntando a sacar para PlayStation 4 y PlayStation 5 y para PC. Hijo de, como que me recordó ahorita ese gato que se relame los bigotes. Digo, no manches, PC, y puedes hacer todo lo que quieras. Hasta yo creo que la sala ahí de prensa con todo lo... No, ya es como que sí, te vuelas. Claro, vamos a ver. Vamos a ver qué más detalles se le puede dar. Ajá. Ahorita principalmente estoy en eso y en Editemos, pues, pues cuando tengo tiempo de colaborarles en lo que sea, les colaboro. El último proyecto que realicé yo en Editemos, pues, fue la Copa América, que la verdad fue un trabajo grandioso. No, hermoso. Para mí, uh-huh, para mí ha sido de los proyectos más completos en los que se ha trabajado. No, y ahorita que se viene lo que es las eliminatorias, ¿todavía se puede aprovechar mucho ese Option File? Exacto, yo con un editor de acá de Colombia que se llama Camilo Londoño, que le mando un saludo si me está escuchando, uh-huh, para Editemos PES trabajamos mucho en las selecciones africanas. En eso es lo que más desarrollamos nosotros dos, por lo menos. Excelente, pues sí, de una vez aprovecho para saludar a nuestro querido Miguel de Perú. Un saludazo a nuestro querido Lau, también a Luis, pues son colegas de ya son amigos, esto del PES pues nos está haciendo conocer a grandes amistades, a grandes personas que pues hacen cosas de fans para fans. Pues bueno, esto ha sido todo, este fue PES Platicando, nos vemos en la próxima emisión. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.